aquella mañana. Me sorprendí, decía que esa era mi semana. Pero cometí un grave error y corté la cadena. Desde entonces todo empezó a salir mal. Fui a consultar al vidente vestido de amarillo. Me cobró más, justo tenía un eclipse en el bolsillo. Tiró las cartas del tarot y dijo convincente: ve un daño y te lo hace una mujer. Tengo hasta el perro hipotecado. Jesús vive en mi corazón y con él nada temo, porque no hay poder que sea más fuerte que él. Bye.